vamos a escuchar no solamente hoy, sino que la idea es todas las semanas empezar el día con un programa de radio. Este primer programa va a ser cortito, sino que vamos a dar la presentación de la radio y semana a semana vamos a ir agregando más cosas. Hoy le vamos a contar un poquito de qué va a tratar el programa, ¿sí? Que si bien va a ser de quinto grado, es para toda la escuela. Toda la escuela va a ir participando, vamos a ir escuchando los audios que estuvieron grabando. Y bueno, y podemos ir agregando más cosas también de ustedes que les parezca que esté bueno en la radio. Así que este primer programa es una presentación, vamos a hacer una, un poquito de qué va a ir dentro de la radio. Lo que sí es importante para escuchar la radio, justamente, es escuchar. Y para poder escuchar bien, hay que estar en silencio y prestando atención a lo que vamos a ir justamente empezando a compartir. ¿Sí? Bien, espero que les guste. Hola, somos Rock. Bienvenidos a la radio Rock Panamá, transmitiendo desde los canales de Panamá. Hola, somos Rock Panamá, transmitiendo desde los canales de Panamá. Queríamos contarles que somos una nueva radio y vamos a estar semanalmente en la escuela. Hoy vamos a darles información como la Feria de Ciencias. ¿Qué te parece, Lisa? Me parece buenísimo que podamos mostrar nuestros proyectos y contar lo que estamos aprendiendo. La feria va a ser el viernes 16 de 10 a las 15 horas. ¿Y qué vamos a presentar en la feria? Lo que vamos a presentar son los trabajos sobre el sistema solar, la alimentación y el cuerpo humano. Y en la radio también vamos a presentar los eventos y actos. Sí, el 12 de octubre, pero tengo una duda, ¿por qué se llama el Día de la Raza? El Día de la Raza dejó de llamarse así porque la palabra raza era discriminación para ellos. Sí, estoy de acuerdo. Además, me parece correcto. Pero, por supuesto, ya hay un nuevo nombre. Sí, después de tanto buscar, al fin se eligió un nombre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. ¿Y por qué se llama así? Se llama así para respetar todas las formas de cultura sin discriminar. Y además de los actos y eventos de la escuela, ¿qué más vamos a escuchar? También vamos a saber los proyectos y actividades que están haciendo todos los grados de la escuela. Bueno, me parece genial esa idea y esperemos que les guste a todos. Este primer programa está llegando al fin, así que nos vamos a despedir hasta la semana que viene para escuchar otro programa de Rock Panamá. La verdad que se merecen otro aplauso más fuerte que el de la... Muy buena la radio, felicito a todos los chicos de quinto que hablaron y los que también prepararon. Y esto es lo interesante, que todos los grados puedan participar y contar todo lo que quieran a través de la radio de quinto grado. Bueno, me encantó la música, bárbaro todo, muy pero muy bueno. Y ahora sí, vamos cada uno a su aula a trabajar, que ya viene el fin de semana. Nos preparamos y tenemos la... Bueno. Thank you.